está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barquilla ahí estaré. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. San Juan 10:10 dice, el enemigo, adoramos, Señor. El enemigo solo vino.